Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Sáname, Señor, porque mis huesos están turbados. Mi alma también está muy turbada. Vuélvete, Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, por tu fidelidad eterna. Tu compasión permanece, tu bondad me sostendrá. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi oración. Jehová recibe mi clamor. Su presencia me levanta, su palabra trae restauración. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi oración. Jehová recibe mi clamor. Su presencia me levanta, su palabra trae restauración. La noche puede durar por un momento, Señor, pero tú respuesta llega con tu eterno favor. Jehová ha oído mi oración. Amén. Jehová ha oído mi oración. Jehová recibe mi clamor. Su presencia me levanta, su palabra trae restauración.